Capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y trabó parentesco con Ahab. Y después de algunos años descendió a Ahab a Samaria, por lo que mató Ahab muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente que con él venía. Y persuadióle que fuese con él a Ramoth de Galaad. Y dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a Ramoth de Galaad? Y le respondió, como yo, así también tú, y como tu pueblo, así también mi pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel, ruégote que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó 400 profetas y díjoles, ¿iremos a la guerra contra Ramoth de Galaad, o estaréme yo quieto? Y ellos dijeron, sube, que Dios los entregará en mano del rey. Mas Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Mijeas, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y díjole, haz venir luego a Mijeas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de sus ropas, y estaban sentados en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedejías, hijo de Jenaana, se había hecho cuernos de hierro, y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros, hasta destruirlos del todo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube a Ramoth de Galaad, y sé prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Mijeas le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bienes. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Mijeas, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Mijeas, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad, o estaréme yo quieto? Y él respondió, subid, que seréis prosperados, que serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces él dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz en su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo, oíd pues la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Mas salió un espíritu que se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, incita, y también prevalece. Sal y hazlo así. Y he aquí, ahora ha puesto Jehová espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Mas Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Sedejías, hijo de Jenaana, se llegó a él e hirió a Mijeas en la mejilla, y dijo, ¿por qué camino se apartó de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Mijeas respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te entrarás de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Mijeas, y volvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey, y diréis, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Mijeas dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oídlo, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, mas tú vístete tus vestidos. Y disfrazóse el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y cercáronlo para pelear. Mas Josafat clamó y ayudólo Jehová, y apartólos Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al carretero, vuelve tu mano y sácame del campo, porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los siros hasta la tarde. Mas murió a puestas del sol. Fin del capítulo 18. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.